Hola mundo. Hola berenjenos y berenjenas. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3741, como siempre, dignificando la música y ofreciéndote un puñado de maravillosas canciones. Bonitas melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá, de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Unas canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita, un montón de contenidos estupendos e interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso enorme para todos de Paco Pepe Gil y vamos a empezar con hablando de un festival, el Festival Caravaca Power Pop, que se celebra dentro de nada. Este próximo fin de semana tendrá lugar, así que bueno, pues ya habíamos hecho un primer avance, vamos a hacer otro, vamos a recuperar canciones de las cuatro bandas que tocan, que son buenísimas. Caravaca de la Cruz, Murcia. El Festival Caravaca Power Pop, un festival estupendo con entrada gratuita en el que tocan, para empezar, estos chicos de Mallorca que se llaman La Granja y que es una de las grandes bandas del pop español de todos los tiempos. Pues ahí estaban La Granja con esta maravillosa canción Chap Chap, una canción del año 88 que incluían en su disco Soñando en Tres Colores. Bueno, pues ellos son una de las bandas que participan en este festival Caravaca Power Pop en Caravaca de la Cruz, en Murcia, el próximo sábado 26 de octubre. Es un pedazo de concierto con Pablo Carrero, que va a ir a presentar su nuevo libro. Y bueno, pues además habrá DJs, habrá fiesta, habrá de todo y sobre todo conciertos desde las 8 de la tarde en Ciudad Jardín. Y una de las bandas, La Granja. Ya solamente con ellos merece la pena y por eso lo señalamos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Otra de las buenas bandas que van a tocar son Airbag, los malagueños Airbag, con su último disco Cementerio Indie, que publicó Sonido Muchacho y que tenía un montón de buenísimas canciones, como por ejemplo esta, La Fuga de Logan. Airbag. Airbag, esta banda malagueña, buenísima banda malagueña, este trío que lleva un montón de años también haciendo canciones estupendas como esta, La Fuga de Logan, que está incluida dentro de su último disco, Cementerio Indie. Bueno, pues ellos serán una de las bandas que toquen este sábado 26 de octubre en el Festival Caravaca Power Pop, uno de los pocos festivales de Power Pop que hay en España, y es un festival que funciona muy bien, hace las cosas muy bien, en fin, hace todo como tiene que ser. Buen festival. Y con La Granja, con Airbag, y no son los únicos, y por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, porque también van a tocar allí Los Malinches, una banda local murciana, buenísima, que tiene un disco estupendo que se titula En el Agua y que, bueno, pues estarán tocando canciones de este disco y algunas nuevas. Aquí están Los Malinches con su canción Para Respirar. Yeah. explotar. ¿Qué importa si tú te vas? Malinches con ese sonido sesentero, más crudo, más garajero, y que sin embargo es muy atractivo. El disco lo han grabado para Groovy Records, titula En el agua, y hoy hemos escuchado la canción Para respirar. Los Malinches es una de las bandas que participan, que estarán tocando en ese festival Caravaca Power Pop con entrada gratuita, que se celebra este sábado 26 de octubre en Caravaca de la Cruz, en Murcia, y que además tendrá un montón de alicientes, de pinchas, de presentación de un libro de Pablo Carrero, del el boss de Rock Indiana, y bueno, pues cuatro bandas estupendas: La Granja, Airbag, Malinches, las cuatro ya han sonado, o las tres ya han sonado aquí en Plástico Elástico, y nos queda una para que suene aquí también en plásticoelástico.es. Los Feedbacks, que también estarán tocando sus grandes canciones, que mira que tienen buenas canciones, que mira que son buenos, y aquí les tienes con este Let's Pretend. Seguro que suena allí este sábado en Caravaca Power Pop. Pretend. same again. No need to wonder why. No need to wonder why. Mama, I believe we never change. We were waiting, talking in the rain. We can't forget us nice and lazy. Don't be fooled around, got no time to waste. Something tell us we can stop. Maybe we can take control of your beloved stereo. So let's pretend that everything's alright. We won't be down on our knees. Let's pretend. Got a magic touch to be out again and free. Let's walk away, we can't remember. We won't forget us, no surrender. So let's pretend. So baby, let's pretend. So baby, let's pretend. Verdadera maravilla de canción este Let's Pretend de Los Feedbacks, que estaba incluido en su último single o un EP, 7 pulgadas, que se titulaba The Chores Are Still The Same. Este era el tema estrella, sonó en su día aquí, en su momento, en Plástico Clásico, porque este disco es del pasado año 2018. Los asturianos de Feedbacks, que son una de las bandas que participan en este festival Caravaca Power Pop, con Airbag, Malinches, Feedbacks y La Granja. Grandísimo festival, grandísimo concierto, sábado 26 de octubre, y además con entrada libre, y por eso lo contamos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de Happy FM, que es una emisora con muchas radios repartidas por toda España. Una buena programación en la que está Plástico Elástico. Estamos también en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo en Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real. Estamos también en Radio Villalba, que está en Collado Villalba, y estamos también en Radio Soto, que está en Soto del Real. Y además, fuera de la Comunidad de Madrid, estamos en Navarra, en el bonito pueblo de San Adrián, a través de Rebote FM. Estamos en Valencia, en el bonito pueblo de Sot de Chera, a través de Radio Vacío. Y también estamos en Caravaca de la Cruz, en Murcia, justo donde se celebra este festival, a través de Radio Caravaca. Así que no tienes excusa para ir a ver a Airbag, a La Granja, a Los Feedbacks, a Malinche, y disfrutar de la fiesta Power Popera. Bueno, seguimos con lo nuevo de una banda británica que se llaman More Kicks, que tienen un EP que han publicado con Beluga Records y que se titula simplemente como la banda, More Kicks. Se abre con esta canción, What a Mess You Make. Ellos son More Kicks. Lucky, acting kinda serious, and I met with the likes of you before. Los More Kicks, esta banda británica que ya hemos pinchado cosas suyas aquí en Plástico Elástico, porque además su anterior single lo sacó en nuestro país Snap Records, así que teníamos motivos para sacar cosas, para que sonaran cosas de ellos, de este trío londinense que hacen pop, power pop, con algunos ramalazos de punk en alguna ocasión. Los More Kicks, nuevo EP, sale a través de Beluga Records, se titula como la banda, More Kicks, y la canción que lo abre, What a Mess You Make, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con The Jack Cates. The Jack Cates es una banda, también son británicos, es un cuarteto, dos chicas y dos chicos. Estos vienen desde... están repartidos un poquito, unos vienen en Brecton, otros vienen en Warwick y otros en Folkestone, y graban para el sello Danger House Skylab, aunque tienen un disco preparadísimo que saldrá en breve y que va a salir a través de Wicked Cool Records, el sello de Miami Steve Van Zandt. Además, esta banda va a estar tocando en España, en el Purple Weekend, así que, bueno, pues es buen momento para escucharlos, recordarles, y aquí tienes esta canción, Unpretend, de Jack Cates. Esta banda que se llaman The Jack Cates, que son cuatro tipos, dos chicos y dos chicas, que vienen desde Warwick, desde el Reino Unido, aunque también viven algunos en Brighton y tal, pero bueno, básicamente digamos que la base del grupo está en Warwick, y que sacaron pues hace algún tiempo este single con esta canción que acabáis de escuchar, Unpretend, en la cara A. y lo sacaba Dangerous Skylab Records. Ahora tienen preparadito un álbum que saldrá precisamente o prácticamente coincidiendo con su visita a España para el Purple Weekend Estrella Galicia, y bueno, en diciembre. Y lo, bueno, anunciaremos el festival, oiremos algunas cuantas bandas y seguramente ya tendremos el disco que sale a través de Wicked Cool Records, el nuevo disco de Jack Cates. Suena aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son los Seasons, que también, los madrileños Seasons, que tienen también un nuevo disco preparadito. Es un disco que se va a titular Destellos, que el álbum ya tiene portada, que es, el autor es el habitual Óscar Herrero, y que, bueno, pues saldrá en breve. Ya si tienen la portada, el disco está a puntito. De momento tenemos una canción que se titula La última vez, y que, bueno, pues que sigue en la línea de lo que habitualmente hacen los Seasons. Buenísimas canciones. La última vez, Seasons. Demasiadas emociones cuando te grité desde todas las canciones. Nena, no te pediré, esto es una despedida. Ya no volveré a lamerme las heridas. No puedo borrar los instantes compartidos. Permanecerán mientras que sigamos vivos. Pero los recuerdos son alimento del pasado. Trampa de ratón por el queso atrapado. Creo que esta vez va a tener que ser. Ya la la la la la la la última vez. Ya la la la la la la la la última vez. Harto de esperar, ya no creo en los milagros. Olas en el mar y los años van pasando. Y es que debo despegar, tengo que apurar el trago. Ya voy a zarpar para seguir caminando. Yo quiero creer que tiene que ser. Preciosa canción que tiene un toquecillo que recuerda en algunos momentos a Lapido, a 091, y luego tiene ese toque mucho más pop, más power popero, del Shalalala y todas estas cosas. En fin, un temazo, este, La última vez de los Seasons, que estará incluida dentro de su próximo álbum, Destellos, que estamos deseando que esté ya disponible, que esté ya ahí, para escucharlo y gozarlo. En fin, eso será aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de un montón de emisoras digitales, como por ejemplo hipopfm.com, una emisora digital musical dedicada al pop, o Asaltomata, radiorock.com, una emisora digital dedicada al rock. También estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla, y luego estamos en emisoras locales estupendas, en este caso asturianas, como radiopra.nava o Radio El Séptimo Cuervo. En todas partes está Plástico Elástico. Y seguimos con unos italianos que nos gustan mucho, que se llaman Frizz. Esta gente hace una música indie con aledaños, desde pop al rock, pasando por, en fin, por todo lo que te puedas imaginar. Ellos vienen de Schio, desde Italia, del norte de Italia, y se llaman Frizz. Ya hemos escuchado unas cuantas canciones de este Always Friend. Esta es la canción que le da título al álbum, precisamente. Un álbum que ha publicado Wild Honey Records. Desde Italia, Frizz. Estaban los Frizz, este trío divertido, saltarín, y que hacen una mezcla de indie pop, indie rock, surf, garaje, melodías más inventiva, colorido. Están muy bien, son muy frescos y nos gustan mucho. Desde Italia, Always Friend se titula el álbum, se titulaba esta canción, y el disco lo ha publicado Wild Honey Records, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con Jody and the Germs, y tú dirás, ¿y estos quién son? Bueno, te los presentamos nosotros hoy aquí en Plástico Elástico. Esta es una banda, es un trío que vienen desde Oxford, que hacen power pop, pop alternativo, en fin, que acaban de publicar un nuevo single. Ellos se han unido, o se han formado, se han creado en enero de este mismo año, y ya tienen pues un par de singles, y el nuevo single acaba de salir, ya nos lo han enviado, de hecho ha salido hoy, y se titula Never Going Home. Nunca volveré a casa. Jody and the Germs, una canción también estupenda que merece la pena y por eso suena aquí en Plástico Elástico. Jody and the Germs. Estaban estos chicos de Oxford, entre remar y asistir a las clases en la universidad, pues ya tienen hecho el día. Se llaman Jody and the Germs y suenan francamente bien, muy pop y muy elaboradito, todo muy cuidado, muy sencillo, con melodías un poquito como clásicas y sonidos por ahí un poquito vintage en su concepción instrumental. De hecho, los instrumentos tienen amplificadores y tienen guitarras y todo eso, y los sintetizadores y todo vintage, tiran de a las cosas antiguas, y por eso consiguen ese soniquete que tiene hasta un puntito entrañable. Jody and the Germs, la canción Never Going Home, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Seguimos con lo nuevo, lo último de Muffs. Ya sabes, la banda en la que estaba Kim Sattuck, desaparecida, fallecida hace muy poquito, y tenía un disco que publicaba Omnivore Recordings, que iba a salir ahora, bueno, de hecho ha salido hoy, y no ha podido verlo, una pena. El disco se titula No Holidays, y de ahí sacamos esta canción, Sick of This World. Ella es Kim Shattuck y The Muffs. Mucha penita lo de Kim Shattuck, una tipa que hacía canciones buenísimas, tenía grupos buenísimos, Pandoras, The Muffs, y luego ella por ahí, en fin. El álbum, el último de las Muffs, y póstumo, y de todo esto que quieras, se titula No Holiday, lo publica Omnivore Recordings, y de ahí hemos sacado este Sick of This World, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y bueno, pues después de este momento de bajona, pues vamos con un poquito de subidona, porque nos trae Bob of the Bops, volumen número 4, ejercido por The BOTP Band, que son ni más ni menos que gente que viene de, bueno, que graba para el sello Future Man Records y que se dedica a hacer versiones y las hace estupendamente. El disco se ha publicado ayer, salió domingo, día 20 de octubre, y bueno, pues tiene un montón de versiones de todo, desde es que desde Paul Simon a los Pernis Brothers, a George Harrison, a los Beatles, que más, Badfinger, en fin. Y una de las canciones la que abre el disco es esta magnífica versión del She's Got Everything de Ray Davies de los Kings. Aquí tienes a BOTP Band, Bot Band, con su Bob of the Bobs volumen 4. Futureman Records es el que edita estas gozadas. Los Kings versioneados. So good, she's got everything. I've got a girl, she is mine, she's got everything. Pretty ringlets in her hair, pretty clothes that she can wear. What she got, everything, everything. All other guys just stand and stare, she's got everything. She don't care, I got everything. I told you money, cause I got everything that I could want. What I got, everything, everything. I've got a girl who's oh so good. She's got everything. She's got everything. She's got everything. La canción de los Kings, una viejísima canción y buenísima canción de los Kings, que estaba incluida en el álbum Face to Face del año 1966. Y bueno, pues aquí tenías esta magnífica adaptación que han hecho de B.O.T.P. Band. Futureman Records es el que ha sacado este disco, Bob of the Pops, volumen 4. Oiremos más canciones aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con Clover. Clover es una banda que, bueno, pues realmente no es una banda, es un músico. Él se llama Matt Purcell y es un tipo que viene desde Australia y que participa dentro del recopilatorio volumen 22 del International Pop Overthrew. Aquí les tienes con este Free Love. Ahí estaba Clover desde Australia, el señor Purcell, Matt Purcell, y ese Free Love que he incluido en el volumen 22 de International Pop Overthrew, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos rápidamente con lo nuevo de una banda francesa que nos gusta muchísimo, que ya hemos escuchado en varias ocasiones, y hacía mucho que no sabíamos nada de ellos. Vienen desde Nantes, desde Francia, y se llaman Hanky Panky. Tienen nuevo disco, un álbum en completito, que se titula Life is not a fairy tale, y de ahí la canción que lo abre, este Milky. Auténtica máquina, y este disco es buenísimo. Hoy os lo hemos presentado, el álbum, el nuevo álbum de Hanky Panky desde Nantes, Life is not a fairy tale, y la canción que hemos elegido para presentarlo, este Milky. Nos tenemos que marchar. Hasta aquí este programa 3741 de Plástico Elástico. Recuerda que tienes que visitarnos, que tienes que escucharnos, porque sin ti no somos nada. Te voy a dejar con lo nuevo también de una banda formada por un bilbaíno y un madrileño, Matt Bill. Tienen nuevo single, se llama, o se titula, Como las flores al sol, y lo publica Hanky Panky, el sello español. Así que nada, con Matt Bill os dejamos. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día, Como las flores al sol. esa forma de andar. A cada paso un resplandor ilumina todo a tu alrededor. Y se acelera mi corazón cuando me miras. Se pone